this morning on the wrong side of the bed, and how I got to thinking about all those things you said about ordinary people and how they make you sick. And if calling things kicks back on you, then I hope this does the trick. I'm sick of you complaining. Hola, muy buenas. Estamos aquí un día más con Exprímete, edición 45. Aquí con José, Alfonso. Buenos días. Y yo. Y bueno, os voy a explicar un poco lo de las redes sociales. ¿Y yo quién es? Eso, ¿quién es? Alex, tú? Soy Alex, ah, vale. No, vamos a verlo yo, que a veces me pierdo. El niño, vamos. Contactos: tenemos blog radio, radiojuan23.com, foro Fex Radio. .foroactivo.com, mail exprímete @gmail.com, Facebook exprímete, 20 Twitter y exprímete. Y bueno, vamos a empezar aquí un poco con Alfonso en Crónicas Cítricas, ¿no? Ahí vamos, un ratico más de sintonía que así difundimos en las redes sociales. Un poco. si no te conocía, tan solo te vi. Llegábamos tarde, la vida pasó sin hacernos ruido. A pesar de todo, no nos importó. Bueno, ahí tenemos al Tito Curra y John. Me toca a mí, desde hace mucho tiempo que no estaba yo haciendo mis recomendaciones de la casa. En Aguanilé era yo el encargado y aquí en... Crónicas Cítricas de Exprímete, es un honor para mí poder presentar a la gente de La Rebotica. Ahora os cuento un poco más. Lo que estáis escuchando es Curro y John en una grabación en los tejados de Alicante, una curiosa grabación que ahora después pondremos si acaso en la página del Facebook de Exprímete o de Radio Juan 23, y es miembro de una asociación que se llama La Rebotica. José y Alex, ¿sabéis lo que es La Rebotica? No. Bueno, pues es una asociación cultural juvenil de Málaga que aúna varias maniobras artísticas, varias disciplinas artísticas en la que parece que tiene más peso la canción de autor, pero también hay poesía, como ahora os iré contando. De momento voy a dejar con otro de los que vino de visita a tierras alicantinas este fin de semana pasado, que se llama Rafa Toro, y voy a poner, pues, no sé, tiene 5 canciones. Dime tú un número, Alex. 5. La 5. Vamos a empezar con la triste, la de cantautor formal, venga. Mismamente. Solo tengo a ti, sobre mis rodillas te tengo a ti, viviendo de puntillas te tengo a ti. Las chicas de los balcones raspan los vértices de los corazones. Mojo mi barba en la fuente, poco a poco el parque se llena de gente. Sé que vienen todos a hacerme daño. Solo tengo a ti, sobre mis rodillas te tengo a ti, viviendo de puntillas te tengo a ti. Solo te tengo a ti, sobre mis rodillas tengo a ti, viviendo de puntillas te tengo a ti. Y en un callejón a solas te tumba un susurro, una gota de agua se vuelve una ola que viene hacia mí. Tantos idiotas juntos andando a empujones, y yo en el salón, sus ojos marrones. Solo te tengo a ti, sobre mis rodillas te tengo a ti, viviendo de puntillas te tengo a ti. Solo te tengo a ti, sobre mis rodillas te tengo a ti, viviendo de puntillas te tengo a ti. Solo te tengo a ti, sobre mis rodillas te tengo a ti, viviendo de puntillas te tengo a ti. Solo te tengo a ti, sobre mis rodillas tengo. Bueno, pues así suena Rafa Toro, minimalista donde los haya, con muy poquitos instrumentos, y expresando una brutalidad de emociones y de sentimientos en directo. Es incluso mejor que en grabación, o sea que si podéis ir a verlo alguna vez, no lo perdáis. Tiene una maquetilla que se llama, bueno, un maquetilla, no, es un EP profesional, que se llama Las Pequeñas Victorias, que os lo recomiendo, producido por José Luis Manzanero, uno de los de Murcia, un cantautor también muy bien amueblado en su cabeza y en su quehacer creativo. Y nada, os dejo escuchando otra vez un poquitín más a Curro, que también está bien la cosa que hace este hombre. Esta es una maqueta un poquitín más sencillita, más con concepto de maqueta, pero aún así suena así de bonito. Ponerme en pie. Corriendo el peligro de saber crecer, deuda y sacrificio. Sorteando las encrucijadas, sendas y veredas tomaré para así llegar hasta la meta que aún no sé cuál es. Bueno, y la tercera persona en discordia de La Rebotica que vino este fin de semana fue Patricia García Rojo, que es una poeta consumada, o por lo menos a mí me lo pareció, tiene cosas muy lindas. Iba a intentar leer algo, pero como soy gangoso, iba a desmerecer su texto, pues prefiero que busquéis un poco en las redes sociales o en internet y que disfrutéis de lo que escribe, o incluso si podéis ir a verla. Ya vive en Málaga, pero seguramente dentro de poco la tengamos por aquí presentando un futuro libro de poesía. Y si buscáis en internet patriciagarciarrojo.wordpress.com, ahí tenéis todas las páginas en las que colabora, todos los blogs en los que va dejando su creatividad. Y de verdad que tiene cosas muy muy lindas. Ya que estamos con el tema de internet, voy a daros también un par de páginas de Curro y de Rafa. Que, bueno, Curro es que yo creo que es hiperactivo porque tiene como 25 páginas web, blogs y redes sociales. Pero bueno, está muy activo en Twitter. Que simplemente con que busquéis Curro Aillón todo junto ya lo encontraréis. Su Facebook personal, que es curro.aillón. El de músico, que es www.facebook.com/músicoenterapia, y musicoenterapia.blogspot.com también, que es uno de los blogs que tiene más cuidaditos y que creo que es el que más actualizado tiene. Y además Rafa, que es el que menos parece que tenga presencia en las redes sociales, parece que solo tiene un Facebook muy bonito que se llama Rafa Toro Música, o sea, igual www.facebook.com/Rafa Toro Música. Os dejo con otra canción de Rafa, a ver qué os parece. Sonando en mi cabeza. empezar. Es uno de mayo, este va a ser un gran verano. Arena en la cama. Tenemos un viento de frente, lo cambiaremos a poniente, a golpes de cuerda y verso. Cuando se pone crema en el cuerpo, durante un minuto eterno, ella es mi máquina del tiempo. Ella es mi máquina del tiempo. Es uno de mayo, este va a ser un gran verano, arena en la cama. Tenemos un viento de frente, lo cambiaremos a poniente, golpes de cuerda y verso. Ahora sí. Digo que como podéis comprobar tenemos una línea bastante cercana al folk, lo que se considera folky así en las etiquetas musicales. En la gente de Málaga tiene una efervescencia cultural, creo yo, que bastante importante. Quien quiera saber también algo más de la asociación cultural, tienen un MySpace, que es www.myspace.com/larebotica-málaga. Y allí podéis ver un poquitín cómo está montado esto. Creo que también tiene una página web, pero no la he encontrado. Y estoy aquí buscando una actuación que hicieron este fin de semana pasado aquí en la Tetería del Tábano, en el que recita la propia Patricia, porque sí que me apetece que la escuchéis un poquitín, a ver si la encuentro. De momento os dejo con esta canción, como dice Curro, la más culta que tiene, la que habla de mitología griega, Febo y Dafne. Y que es muy culto el tipo. se ríe el del mismo, que es algo que creo que tiene mucho, mucho mérito, y dice que es la primera canción que ha compuesto para la que se tiene que leer para entenderla. Escapar del amor, trucar. conservar la cabeza. Tras la metamorfosis, descubrir la raíz y besar su corteza. Canción que da nombre al disco de Rafa Toro, o la dejo en Teletica, que no tiene desperdicio. Como yo, tenemos relojes ni ganas de trabajar. Los tipos como yo, llegamos a casa apurando la reserva de la furgo. Los tipos como yo, se enamoran 10 veces al día en la misma calle. Los tipos como yo tienen una maleta hecha debajo de la cama por si hay allá. Es todo lo que necesito para sobrevivir. Ponemos la palabra en el folio, dejamos ahí, cueste lo que cueste. Si sonrío, un beso en la boca, me dirías que sí, cueste lo que cueste. Son las pequeñas victorias las que cuentan aquí, cueste lo que cueste. Si no llama, pues nada, a seguir tocando, pues ahí, que es lo que toca. He encontrado, aparte de la actuación que hicieron el otro día en la Teatería del Tábano, Curro y yo con Patricia, una chica que se llama Irene Hernández, que por lo visto musica algunas de las poesías de Patricia. O sea que voy a poner primero este descubrimiento, también imagino que será de la Rebotica, y después ponemos de colofón final la actuación de Curro y Patricia en el tema. Muy bien. ¿Os parece bien? Sí, sí. Y ya os dejo hablar a vosotros, que hoy os tengo copado el programa. Hoy voy a aprender a construir. fantasmas de luz. De Curro y de Patri, que se oyen de aquella manera porque están todas, son tomadas con el móvil y bueno, es la única forma que tenemos de hacerlo llegar esta música. Lo veo, la luz la guardo entre mis manos y giro el fuego que se escapa entre mis dedos. Custodio porque es mi momento, la imagen de mi piel, y me hago faro, me renombro gritándote a lo lejos, rocas, algas, las mareas que te alejen del naufragio. Te hago signos, guiños, aguardo como un niño con la vida de un pájaro escondida en el último bolsillo. Pues esa que escuchabais ahí de fondo era Patricia Rojo, de como se haya podido escuchar, ya intentaremos que se escuche mejor en el podcast, pero bueno, insisto, La Rebotica Málaga en el MySpace y Curra y John en Facebook, Twitter, MySpace, Músico en Terapia, ¿qué más? Rafa Toro Música en Facebook y nada, os dejamos con la última de Rafa y ya seguimos con vuestro programa, que es vuestro, Hoy me duele la cabeza, pero yo me lo he buscado. Ahora quiero carretera, quiero un mapa con los bordes gastados. Soy una armónica aguda, se precipita por un verso de Bob Dylan. Tal vez esa faldita roja me ayude a entender mi noche y mi día. Voy a sacarle a patada algo decente a esta noche. Siempre detrás de lo que no puedo tener. Quiero la luna de ayer, quiero la luna de ayer. Yo quiero la luna de ayer. Y yo estoy enchufado. Mis amigos se me duermen en la parte de atrás de un coche alquilado. Somos cometas al viento en el desierto de Cabo de Gata. Piel de lagarto en el cuello, ensaladas tibias de lata. Sacarle a patada algo decente a esta noche. Siempre detrás yo quiero la luna de ayer. Bueno, seguimos con las crónicas cítricas y vamos a hablar un poco de la manifestación del 29M, que estuve aquí en Alicante y... Estamos los rojitos sí, los rojitos anarquistas. Bueno, según la organización fuimos unos 100.000 y según la policía creo que fueron, dijeron 40.000, pero yo creo que más bien 100.000, ¿eh? ¿Cuatro o 40.000? 40.000. 40.000 dijo, sí, la policía. Sí, pero habíamos más, ¿eh? Ya es. Sí, bueno. Sí. Ya está bien, ¿no? No, porque cuando estaba en Luceros, miraba hacia adelante hasta el final de Afonso Sabio. Y miraba hacia atrás, llegaba hasta Renfe. O sea, que aquello fue... También estuvimos en Miguel y yo, con unos amigos, y nos quedamos los últimos. Y estuvo bien. Y Afonso también estuvo. Yo estaba de paseo, ¿no? Sí. De paseo. También vi a varios jóvenes solidarios, a Vicen, a Carlitos y... Sí, bueno, había bastante gente que opinaba que esta reforma laboral pues a lo mejor no es lo más justa, no, para parte de los trabajadores, por lo menos. Pero bueno, es una forma de expresar, aparte de, sí, la participación democrática del voto, también existe la participación en demostrar lo que te gusta y lo que no te gusta en la vida cotidiana, y creo que una manifestación es un momento para hacerlo. O sea que me pregunto si ha servido para algo. Por lo menos para demostrar que hay gente que no está de acuerdo, más de la que a lo mejor se pueda esperar y más de la que los datos de la policía pueda decir. O incluso los de consumo eléctrico pueda decir, que también es uno de los datos que se utilizan para ver en qué grado se secunda una huelga. Y en algunas ciudades encendieron el tendido eléctrico urbano público para que ese consumo fuera más alto y pareciera que había menos gente que secundaba la huelga, lo cual es un poco triste, ¿no? Sí. Pero bueno, así son las batallas políticas. No, y también en las Cortes pusieron más horas para la tarde para que la gente no pudiera ir. Que lo vi en las noticias. Que los políticos no pudieran ir. Sí, pusieron más horas. Sí. Ese juego trabajaron más que... Que otros días, ¿no? A ver, tío. Pues no sé. ¿Estuvo bien? Estuvo bien. A la Nuri no la vi. La Nuri es que estaba en Barcelona. No la tenga pobrecita. No. Bueno, nada. Y aparte de eso, pues bien, sí. Es bien todo. Sí, todo bien. Sí, ¿no? Bien. Bueno. Hay que hacer más huelgas. Hay que ver que se hace más, que, sí. Que lo que dices tú, que a lo mejor también hay que ver si hay que seguir, aparte de haciendo manifestaciones, otras cosas también. Sí. Más en el día a día y más, claro, que creo yo que también es un poco la línea, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos con esa cancioncica que habéis puesto de... Alex, preséntanosla tú, hombre. Es de un colega mío que conocí hace un tiempo, que es de aquí de Alicante, de Florida, y que hace poco empezó a grabar su primera mixtape, A lo perro. Si nunca te has sentado a beber con un cuaderno, si nunca has leído desnudo, borracho y cagando, si nunca has caído vomitando todo tu infierno, adelante chico, puede que estés ganando. Si nunca te has sentado a beber con un cuaderno, si nunca has leído desnudo, borracho y cagando, si nunca has caído vomitando todo tu infierno, adelante chico, puede que estés ganando. Soy sociable y socialmente una almorrana como Crates. Me llevo bien, pero me señalan. Mister Simpatía, ven, te invito a mi casa. Estoy falto de empatía, pero ya se pasará. Cuento los problemas hasta el yonki de la esquina, si no conocen a ninguna de las partes implicadas. No es que yo me fíe de cualquiera, pero cualquiera no pretende joderte. Que cotille lo que quieran. He cambiado mis maneras, he vuelto con mis padres. Me dejo esa inspiración envuelta en cristalería. Tres botellas de ron y me dan los rincones. Nacían canciones, por diversión o por cojones. Sigo queriendo arreglar esa canción. Conservación del punto de emoción para una catarsis. Sigo bebiendo para bajar esa tensión. Por la confrontación a la visión típica de praxis. En un mundo regido por lo práctico calculo. Que como en sí, me voy a tomar por culo. Si hoy sigo aquí, puede que sea por los vídeos. Sin el rap y sin el vino, pensaría en el suicidio. Hoy, todo ha cambiado demasiado. Tengo hermanos, sé dónde voy y no duelen mis pasos. Soy posiblemente un fracaso. Me lo dice mi padre, sin saber que estoy borracho. Si nunca te has sentado a beber con un cuaderno. Si nunca has leído desnudo, borracho y cagando. Si nunca has caído, vomitando todo tu infierno. Adelante, chico, puede que estés ganando. Si nunca te has sentado a beber con un cuaderno. Si nunca has leído desnudo, borracho y cagando. Si nunca has caído, vomitando todo tu infierno. Adelante, chico, puede que estés ganando. Vente a mi mundo emocional y entretente con mi forma pasional de decirte que te vayas a la mierda. No hay guerras por paz ni amor en tu contienda. Mujeres pueden destrozarte por placeres. Las mías más perfectas son las de Aristóteles. ¿Tú qué crees? Yo creo que la misoginia es solo causa de que te deje tu ex. Yo no parto del odio, pero me miran raro solo por vestir ancho y estar rapado. Parodio sus estereotipos, yo me identifico con las barbas de dejado. Yubik te vino de la mano, no marco tendencias, a veces ni parezco rapper. Con camisa y bañador, yo me siento imparable. Siempre fui un soñador, ni de ciencias ni de letras. Puto vividor etílico, que reza a la ciencia letra. Filosófico, sí, de hecho un vómito de cínico. No me siento en lo lógico, ni creo en lo metafísico. Antiestético, con un toque de antisocial, vuelve el cínico. Al que nadie le cae mal, te espera al cielo si es mi chica. Soy un cerdo buscando vaginas, no me desespero. Y un te quiero no tiene fecha. Caen aguaceros durante una semana si me dejas. Pero siendo sinceros, la mujer de tu vida no te deja. Si nunca te has sentado a beber con un cuaderno. Si nunca has leído desnudo, borracho y cagando. Si nunca has caído vomitando todo tu infierno. Adelante, chico, puede que estés ganando. Si nunca te has sentado a beber con un cuaderno. Si nunca has leído desnudo, borracho y cagando. Si nunca has caído vomitando todo tu infierno. Adelante, chico, puede que estés ganando. Robert, ¿qué tal si tú y yo salimos a tomar algo? ¿Quieres salir a beber sin tener trabajo? Bueno, es cuando más necesitas beber. Te lo advierto. Y necesito un buen coño. ¿Qué ha dicho? He dicho que necesito un buen coño. Muy bien, Alex, qué música nos traes. Vamos, tanto escatológico tu compadre, ¿no? Un poco. Pero bueno, tiene su momento, sí. más álgido de letra, tiene un poco. Tiene rollo. Bueno, ¿con qué vamos, compañeros? Vamos a ver varios eventos tenemos por aquí. Hoy en el Tábano, taller de literatura, a las 6. No sé si aquí no pone que haya que pagar nada. ¿Dónde está el taller ese? El Tábano, en la calle del Pozo. Número 94. Justo detrás de la Guardia Civil. Ahí estamos. Eso es que estamos ya en los Etevenimens, entiendo, ¿no? Sí. ¿Als Etevenimens? Exprímete. No hay que pagar nada, dice. Aquí no pone nada que haya que pagar para entrar al taller. Bueno, imagino que te informarán allí. Si el profesor Algunos eventos que sí que he visto, algunos que había que pagarlos, pero aquí no pone que haya que pagar. No pone nada. No. Bueno. ¿Qué más tengo por ahí? Lo del 18. Ah, bueno. Isla Marina es un complejo de hoteles y esto. Busca gente. ¿Para qué? Para trabajar. Buscan camareros. Camareras. Sí. Personal de cocina. Hemos puesto el evento en nuestro Facebook, el de Asociación Juvenil Juan 23. El de Radio Juan 23. Y también el Firmete también he colgado el enlace. Ahí estamos. Y bueno, pues quien quiera saber más, tenga experiencia en hostelería y quiera. Bueno, lo digo, ese miércoles día 11 de abril, de 10 a 3 de la tarde. O sea, la presentación de currículum. Sí. Pide buena presencia y que llevas el currículum. Yo cuando dices lo de buena presencia, nunca sé lo que quiere decir. Pues afeitadito, con... ¿Alguien nos puede decir a través de las redes sociales, sí, por favor, qué significa buena presencia? Alfonso, que tú no entras. Y Uli, ¿qué se ha metido conmigo otra vez? Vas a tener que meterle caña, ¿eh? Me va a coger manía. No, tú tranquilo. Partiste las piernas. Si tú sabes que te lo digo con cariño. Sí, sí. Siempre desde cariño. Sí. Y también... presentación del disco de Puentegramas Live. El 18 de mayo. En la sala común. Come on. Cigarreras, pero... Previsiblemente en el Come On de Canalejas. Bueno. Pero bueno, no está confirmado todavía, pero bueno, que la gente se apunte, que la fecha sí que es seguro, el 18 de mayo. ¿Y la hora ya está clara o...? La hora será a partir de las 7 de la tarde, que tampoco está muy, muy definida. Vale. Y bueno, ¿qué hacemos? ¿Ponemos algo en primicia mundial de... sí, sí, hombre. De ese máster? Sí, sí. Venga, pues ponemos y aprovechamos que la primera canción es un mestizaje de los Pura Mandanga para presentar después su esdevenimiento. Eso, digo. ¿Lo dice ya? El día 4 de mayo, presentación del disco de Pura Mandanga. ¿Del disco o del videoclip? Ponía disco y videoclip. O sea, Las dos cosas juntas. Sí, sí. Si es que estos chicos... En las cigarreras. Esas sí que son las cigarreras. Sí, creo que a las 9. A las 9 de la noche. Bueno, ahora pondremos también el, sí, al busco el y... grupo de Exprímete. Es decir, que la entrada cuesta 5 euros. Con disco cuesta 10. O sea, con disco cuesta 10. Sí. Ah, entonces es bien, está tirado. ¿No? Sí, ya, Es que creo que estamos hablando de eventos distintos. Bueno, ahora no. Vamos a escuchar esta canción, que es un mestizaje que hicieron con Silinka, y creo que hay alguien más por ahí, y vamos a investigarlo. Ahí va. Esto es primicia mundialísima, ¿eh? Todavía no ha salido el disco, ya tenemos aquí una copia del máster para hacer promoción. Puente Gramos Live. Escriba lo que escriba, escrito está de ayer. Sin perder la melodía, yo lo vuelvo a hacer. Solo tú, solo tú. Prisionero de los tiempos, soy sin solución. Ya me aclaro yo con los botones. Esto de hacer dos cosas a la vez, yo no doy para más. Ya que la gente se vicia, ahí estaba Silinka y el compadre Billy cantando con toda su banda de personajes de los Pura Mandanga. Así de bonito suena y iremos desgranando poco a poco ese disco. Imagino que habrá un Puente de Gramas en la onda especial para hacer una pormenorizada cita de cada canción de las que componen este CD. Grabado en el estudio de Sacramento con el Tito Dani Saiz y Carlos Suay currándoselo como si fuera su propio disco. Y bueno, ahí metiendo un poco de puli. No, hombre, la verdad es que es casi más puli para Puente Gramas que para ellos, porque los estudios de Sacramento son uno de los mejores estudios de España, por no decir de Europa, pero sí que es un sitio donde se hacen unas producciones musicales de muy alto nivel. ¿Y aquí en Alicante? Aquí en Alicante. Y hemos tenido la suerte de poder grabar este disco ahí con todo el quilombo que es mover a los músicos de Puente Gramas, han pasado yo creo que más de 100 personas por ahí en 15 días. El pobre Dani de Alacant Rock también se ha pegado un palizón organizando a toda la caterva y creo que ha salido algo mucho más que digno e interesante, como podéis haber escuchado hace un momentito. Bueno, lo del disco de Pura Mandanga. Confirmado. Es, confirmado. El día 4 a las 9 en la caja negra. En la caja negra de las cigarreras. Vale. ¿Y algún devenimiento más? Acabamos con nuestra sección de devenimiento. No me han hecho más. No me han invitado más a más eventos, entonces. Bueno, pues que te invite más, a más eventos. Hombre, invitará a Cítrico Prado a más eventos, que lo dirá aquí en Exprímete. Y nada, pasamos a la siguiente canción que tenemos aquí, Los Secretos y sí, Celtas. Esta se la quiero dedicar a una amiga. Ahí estamos, el amor. A Rob la Mutante. Rob la Mutante. Sí. Ahí estamos. Yo creo que vamos a perder a José de un momento a otro y se nos va a ir a Radio Mutante. Pero bueno, será... Me estoy abriendo camino. Te estás abriendo camino. Buscando nada en ti. Oh, se ve. Alguien tendió una mano y yo me encadené a esos brazos. Colgado a sus caderas, me fui olvidando de quién era. Me fui quedando a un lado, vencido por mi propia guerra. Me quedé como un cuadro a su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir colgado. Sus peleas, dando la cara ante cualquiera, dejando mis ideas perdidas tras sus escaleras. Me quedé como un cuadro a su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir. Quise bajar del marco, buscar mi sitio en otro barco, pero estaba atrapado como sobre su piel tatuado. Me quedé como un cuadro a su pared pegado, que nada tiene que hacer salvo seguir colgado. Bueno, pues nos despedimos y también quiero decir que si queréis venir a presentar algún disco o alguna actividad que estáis haciendo en la zona norte, pues estáis invitados. O sea, os ponéis en contacto con nosotros a través de las redes sociales. Las redes sociales. Estáis invitados. Estáis invitadísimos, pero recuerda, Alex, que lo has hecho muy bien, las redes sociales y el correo electrónico, y así quien escuche este programa puede... Sabe que puede venir a presentarnos sus actividades, asociaciones, pues, colectivos, grupos de música, seres humanos. El Facebook, el Twenty y el Twitter es Exprímete. El blog radio, radiojuan23.com, foroflexradio.foroactivo.com, y el mail es exprímete@ exprimeteradio@gmail.com. Exprimeteradio@gmail.com. Si lo hacéis por redes sociales, a mí me viene mucho mejor. Claro. Se nota que no está el director, que es el que envía el correo, ¿eh? Ay. Bueno, Miguel, estés donde estés, te queremos. Por raso. Bueno, pues nada, nos vemos dentro de un par de semanicas aquí, sí, en Exprimete. Y esperemos que os haya gustado. Lo haremos mejor si podemos, pero va a ser difícil. Hoy ha sido un FMT espacio reducido. En honor al gato. Sí, sí. Ahí estamos. Adeu. No, que cumplió un añico el otro día, ¿eh? Ahí lo tenemos ya, un profesional de la radio. Adeu. Adeu. Trouble.